Gloria sea el Señor, bendito sea el Dios que vive para siempre en esta hermosa noche del Señor. Gloria sea el Señor. Quiero mandar un saludo en esta poderosa noche a Canaima, a toda su familia, a su esposa Lorraine. Gloria sea el Señor. A toda esa gente que siempre están pendientes, ¿verdad? A esta poderosa emisora. Como llama de fuego a tu vida, gloria al Señor, está tu hermano evangelista Carlos López Serrano del Ministerio Victoria sobre los Demonios Incorporados, con su programa Liberación para las Naciones. Gloria al Señor, estamos contentos. Hoy ha sido un día bien tremendo, donde Dios ha hecho cosas grandes. Para acá, para como cayó una pequeña lloviznita, gloria al Señor, y nos gozamos, ¿verdad? Que llueva algo, gloria al Señor, porque esta sequía está un poco fuerte y el sol está tremendo. Pero hermano, como dice la Biblia, que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, gloria al Señor, y estamos contentos, verdaderamente, que Dios nos sigue sorprendiendo, hermano. Dios nos sigue sorprendiendo cada día que pasa, pues el Señor sigue abriendo puertas, cada día que pasa, pues el Señor sigue, hermano, cumpliendo su palabra. Por eso yo soy, hermano, de los que cree fielmente, gloria al Señor, que cuando Dios te habla y cuando Dios te llama, hermano, tú tienes que sentarte a esperar, porque Dios va a cumplir, gloria al Señor. Y eso es lo que estamos viendo en el ministerio, gloria al Señor. Cuando vino aquella prueba grande, cuando vino la prueba, que pensaba que todo se iba abajo, Dios nos subió el telón y nos enseñó, hermano, lo que venía de camino, la gran bendición. Por eso es que siempre cuando alguien pasa por la prueba, pasa por la situación, por la persecución, y tú sientes desmayar, sientes que vas a morir, sientes que todo se acabó, sientes que el ministerio, el diablo lo secó, Dios sube el telón un poquito para que tú veas la bendición que hay detrás del mismo, gloria al Señor. Como para quien dice, estoy aquí, sigue ahí, que ese es mi propósito, esa es mi voluntad para contigo, que tú aprendas la lección, gloria al Señor, aleluya. Aun cuando Jesucristo le dijo al Padre, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, Y el Señor como que decía, no, hijo mío, esa copa tienes que bebértela, esa es mi voluntad para contigo, que seas azotado, que seas escupido, que seas entregado, que seas traicionado, aleluya, y que seas muerto en esa cruz, pero después de 3 días te voy a dar la victoria, gloria al Señor. Y hoy Jesucristo reina y vive por los siglos de los siglos, gloria al Señor. Así que no importa, verdaderamente, por lo que estés pasando, tú tienes que creerle a Dios, tú tienes que creerle a Dios, gloria al Señor, porque si Dios habló, Él va a cumplir. Así que sigamos para adelante, hermano, y sin curvita, porque el Señor viene pronto a buscarnos, gloria al Señor. Vamos a estar anunciando unos anuncios sobre una cruzada que tengo ahora, para el mes que viene, entrante, el 18, la Iglesia Pentecostal Visión Celestial presenta Limpiando los Altares para New York. Campaña Damas y Caballeros, 19, 20 y 21 de octubre a las 7 p.m. Desde Puerto Rico, el evangelista Carlos López Serrano, en la Iglesia Pentecostal Visión Celestial, 468 Central Avenue, Brooklyn, New York. Gloria al Señor, y vamos a estar con esta pastora que es tremenda, una pastora de fuego, una pastora de sana doctrina, gloria al Señor, una pastora ahí, bien chévere ahí, de santidad, gloria al Señor, que nos ha llamado, ¿verdad?, para exponer la poderosa palabra. Le saludamos al pecador arrepentido, gloria al Señor, y saludamos a la gente que sigue entrando aquí en como llama de fuego a tu vida, gloria al Señor. Así que, hermano, anúncielo en su Facebook, que ya comenzó el programa Liberación para las Naciones, gloria al Señor. Queremos leer en la Biblia, un pequeño pasaje que el Espíritu Santo nos estaba ministrando, el Espíritu Santo, ¿verdad? Algo bien chévere, una palabra bien poderosa. Gloria al Señor. Vamos a ver aquí. Dice aquí Radio Esperanza.com están enlazados con nosotros. Dios bendiga a Radio Esperanza que está enlazado con nosotros. Gloria al Señor. Qué bueno esa gente que apoya esta poderosa emisora. Gloria al Señor. Y vamos a estar predicando un mensaje bien sabroso, hermano. Gloria al Señor. Son de Conérico. Oh, nos están escuchando en Conérico. Saludamos a la gente de Conérico. Hace creo que 5 meses atrás nosotros tuvimos una cruzada por Conérico. Estuvimos en New Britain, Conérico. Estuvimos en Norwich, Conérico. Estuvimos en Hartford, Conérico, como tal, en East Hartford, Conérico. Tuvimos varios pueblos de la ciudad de Conérico, donde Dios se glorificó tremendo. Y saludamos a esa gente de Conérico. Son gente de fuego, gente que le gusta el fuego y la candela. A la gente de Conérico, esperamos en Dios, ¿verdad?, estar de nuevo en Conérico. Para así visitar lo que es New Haven, Conérico, Bridgeport, Conérico, Willie Marty y todos esos pueblos por allá, por Conérico, si Dios no lo permite, gloria al Señor. Bendecimos a toda esa gente de Conérico, gloria al Señor. En esta hora, pues, nos vamos a la Biblia, al capítulo 7 del libro de Amós. Capítulo 7 del libro de Amós. Gloria sea al Señor. Verdaderamente que estamos contentos, hermano. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Verdaderamente, hermano, que no nos podemos quejar de Dios. Porque Dios es bueno, bueno, bueno, bueno. Gloria sea al Señor. Capítulo 7 de Amós, versículo del 11 al 17. Capítulo 7 de Amós, versículo del 11 al 17. Vamos a estar leyendo esta poderosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria sea el Señor. Dice, porque así ha dicho Amós, Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós, vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Entonces respondió Amós y dijo Amasías, no soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices, no profetices contra Israel ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová, tu mujer será ramera. Ay, ay, ay. Echa el aceite al asunto. Por tanto, así ha dicho Jehová, tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán espada. Tu tierra será repartida por suerte, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Gloria sea el Señor. Saludamos al evangelista Luis Sánchez de San Lorenzo. Dios te bendiga, guerrero, mi hermanazo. Gracias por estar en sintonía en esta poderosa emisora. Así que, Luis Sánchez, aquí estamos todos los lunes, papá. Todos los lunes estamos aquí compartiendo con nuestro hermano y amigo Canaima. Gloria sea el Señor. Amén, papá. Yo también te extraño. Vamos a ver qué hacemos, varón, ya que salimos de cruzada, y vamos a ver qué inventamos, varón. Así que para adelante. Vamos a estar orando por tu suegro, varón. Amén. Vamos a estar orando por tu suegro, papá, y por tu ministerio y por tu esposa. Gloria sea el Señor. Así que, guerrero, no te calles, papá, y sigue dándole palos a los brujos, varón. Que Dios te dio el poder para enfrentar las tinieblas, varón. Así que saludamos a nuestro hermano, nuestro hermano evangelista Luis Sánchez de San Lorenzo. Vamos a estar predicando. Dice aquí, nosotros salimos el 12 de noviembre para República. Eso es, Luis. Wow, tremendo. Qué bueno es Dios, varón. Qué bueno es Dios, varón. Métele caliente a República Dominicana, varón, que esa gente te está esperando. Eso es, varón, tranquilo. Métele caliente a República Dominicana. Que Dios cuando llama, varón, Dios respalda. Gloria sea el Señor. Y Dios sabe, varón, que usted es un hombre humilde y sencillo, y por eso Dios abre las puertas. Gloria sea el Señor. Vamos a estar predicando en esta hermosa noche de Dios. Dios te llamó a hablar en estos tiempos. Wow. Dios te llamó a hablar en estos tiempos. Mi alma alaba a Dios. Padre, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Bendice este pueblo en gran manera, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Liberta, Dios mío, Padre, a través de las ondas estéreas, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Dios te llamó a hablar. Dios te llamó a hablar. Gloria sea el Señor. Cuando leemos la palabra, según leía este poderoso libro de Amós en el Viejo Testamento, podemos hablar un poco de Amós, y encontramos a este hombre llamado Amós, que viene de los profetas menores. Gloria sea el Señor. Junto con Joel, con Habacuc, con Oseas, gloria sea el Señor, y con Jonás, Miqueas y Malaquías, y esta gente eran profetas menores, gloria sea el Señor, que de alguna manera u otra, Dios los llamó para un tiempo peligroso, gloria sea el Señor. Y podemos hablar de Amós, que fue un hombre, gloria sea el Señor, que tenía un oficio. Este hombre era como un tipo, gloria sea el Señor, un tipo ganadero, que le gustaba bregar con el ganado. Era un hombre de campo, era un hombre, gloria sea el Señor, de trabajo, era un hombre trabajador, gloria sea el Señor, que le gustaba arar la tierra para que la tierra diera su fruto al tiempo indicado, gloria sea el Señor. O sea, era un hombre, aleluya, que aunque la Biblia no habla de él como un historial profético, gloria sea el Señor, como lo fue tal vez el profeta Elías, como lo fue que tenían como Eliseo, que tenía una escuela de profetas, o tal vez este hombre llamado Amós, no era del calibre, gloria sea el Señor, de Isaías, el profeta mesiánico, y tampoco era del calibre de Jeremías, que Jeremías era el profeta que atacaba la apostasía aquel tiempo, no era un hombre tal vez como Ezequiel, o sea, no era un hombre reconocido como estos profetas, gloria sea el Señor, estos profetas mayores como Daniel, mi alma alaba al Señor, pero este hombre, gloria sea el Señor, que aunque era humilde, tranquilo y sencillo y sin puesto, gloria sea el Señor, un simple ganadero, gloria sea el Señor, Dios puso sus ojos en él, Dios puso sus ojos en este hombre, ¿para qué? Para en el momento indicado, Dios sacarlo del trabajo, y sacarlo del trabajo, ¿qué? Para trabajar para la gloria de Dios, gloria sea el Señor, podemos hablar del profeta Amós, un hombre, gloria sea el Señor, que dejó el trabajo para irse a hacer la voluntad de Dios, y mientras Amós estaba trabajando, gloria sea el Señor, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios caía en decadencia, el pueblo de Israel caía en apostasía, el pueblo de Israel caía, gloria sea el Señor, en lo que es la fornicación espiritual, porque Dios dijo varias veces a través de los profetas antiguos, yo no quiero que mi pueblo se mezcle con los profanos, yo no quiero que mi pueblo se mezcle, gloria sea el Señor, con otras mujeres paganas, ¿por qué? Porque cada vez que cometan adulterio o fornicación con esta clase de mujeres, sus corazones lo iban a desviar del Dios verdadero. Oh, gloria sea el Señor, sus corazones iban a salir delante de la presencia de Dios. Y la Biblia dice en el libro de Amós, gloria sea el Señor, que el pecado era grande delante de los ojos de Dios. El pecado era rampante. Mi alma alaba al Señor, aleluya. Oh, gloria sea el Señor. La gente tenía un doble pensamiento. La gente claudicaba en doble pensamiento. Entonces, ¿quién era Dios? ¿O Jehová o Baal? Y la gente, gloria sea el Señor, cogía a Baal como el Dios. Cogía a Baal, gloria sea el Señor, como un estilo de vida. Gloria sea el Señor. Pero Dios vio el pecado. Dios vio la desobediencia. Dios vio como la gente quebrantaba la ley. Dios vio como la gente, gloria sea el Señor, cogía su palabra y la tiraba al piso. Y Dios vio cuán grande eran los asesinatos. Dios vio cuán grande era la fornicación. Gloria sea el Señor. La adoración de muertos. Gloria sea el Señor. La hechicería. Aleluya. Como la gente entraba al altar de Dios, aleluya, y lo corrompía. Pero lo más que me llama la atención era, gloria sea el Señor, que el hombre que Dios permitió que reinara Israel, o sea, el rey se corrompió, el sacerdote se corrompió, porque no es lo mismo, aleluya, gloria sea el Señor, que el brujo esté pecando, aleluya, a que un pastor esté pecando, no es lo mismo a que tu vecino esté pecando, a que un evangelista esté pecando, no es lo mismo, gloria sea el Señor, que los mormones estén pecando, a que la iglesia de Jesucristo esté pecando, gloria sea el Señor, porque los mormones, los brujos y el vecino tuyo son impíos, gloria sea el Señor, pero tú eres hombre de Dios, tú eres siervo de Dios, y si tú pecas, la mano de Dios va a caer sobre ti. Mi alma alaba al Señor. Mi alma alaba al Señor. Entonces, hermano, no había nadie que se levantara en aquellos tiempos. Y la gente hacía lo que le daba la gana en aquellos tiempos. La gente hacía lo que le daba la gana. Y la gente no podía entender, gloria sea el Señor, hermano, que Dios demanda santidad. Cuando nosotros vemos en el libro de Éxodo, en lo que es el tabernáculo, lo que es las vestimentas del sacerdote. Cuando nosotros chequeamos, hermano, las diademas que usaban los sacerdotes, aleluya, eso fue esculpido en oro. Y esa placa en oro tiene que decir en letra mayúscula, santidad a Jehová. ¿Por qué? Porque el sacerdote iba a ministrar delante de la presencia de Jehová en el tabernáculo. Gloria sea el Señor, o en el templo, ya sea el creado por Salomón o el creado por Herodes, gloria sea el Señor, mi alma alaba al Señor. Esa gente tenía que estar ahí, hermano, guardándose para Dios. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ya Dios no hablaba, ya la voz profética se había acabado, gloria sea el Señor, aleluya, mi alma alaba al Señor. Había tanta gente, gloria sea el Señor, hermano, que no se sabía, aleluya, ni qué hora era en el reloj de Dios. Y lamentablemente, hermano, eso es lo que estamos viendo hoy día. Hoy día estamos viendo, hermano, cosas raras, se están moviendo en las iglesias. Mi alma alaba al Señor. Y Dios está viendo, esas cosas. Por eso, hermano, que Dios está levantando gente nueva. Gente nueva. Gloria sea al Señor. Dios está levantando gente nueva al ministerio. Dios está levantando pastores nuevos al ministerio. Dios está levantando evangelistas jóvenes en el ministerio. Dios está levantando, hermano, misioneros nuevos. Aleluya. ¿A dónde? En el evangelio, en el campo de batalla. ¿Por qué? Porque los viejos se dañaron. Gloria sea al Señor. ¿Tú sabes lo que es un evangelista que Dios usaba y marcaba Puerto Rico? Que marcaba Puerto Rico, hermano, con sus predicaciones. ¿Cómo Dios lo usaba, hermano, tan grandemente? Que de la noche a la mañana cambió. Cambió el formato de ser. Cambió su vestimenta. Cambió, hermano, su look. Gloria sea al Señor. Cambió el mensaje. Aleluya. Y lo que predicaba, aleluya, en los años 90 no es el mismo mensaje que predica hoy en el 2000. Gloria sea al Señor. ¿Por qué? Gloria sea al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué cambió, hermano? Por el dinero. Gloria sea al Señor. Mi alma alaba al Señor. Y así mucha gente, hermano, cambiando. Así mucha gente cambiando en estos días. Gloria sea al Señor. Y ya la gente no sabe a ni quién es varón de Dios, ni quién es mujer de Dios. Yo siempre que oro a Dios, le digo, Señor, dame discernimiento. Yo le estoy pidiendo a Dios discernimiento, que me muestre, hermano, quién es verdaderamente varón de Dios. Gloria sea al Señor. Porque hay un problema, hermano. Y es que la Biblia dice que el trigo y la cizaña crecen juntos. Crecen juntos. Y mira si este versículo es tan poderoso y profundo. Cuando iban a arrancar la cizaña, el dueño, el jefe le dijo, párate ahí, detente un momento, no arranques eso, que se parece, no vaya a ser que cuando lo arranques también el trigo, porque es lo mismo, hermano, se parece, gloria a Dios, pero dejarlo ahí, estate quieto, déjalo ahí, hasta el tiempo de la siega, hasta el tiempo de recoger los frutos, hermano, porque sabemos que la cizaña no da fruto. La cizaña se parece al trigo, pero no da fruto. Por eso, mientras los dos estén ahí, aleluya, déjalos ahí hasta el día de la siega. Y si espiritualizamos este versículo, gloria sea el Señor, déjalo ahí, déjalo sentado ahí. Hasta que venga el arrebatamiento, el día del arrebatamiento se va a saber si verdaderamente tú eres de Dios o eres del diablo. Gloria sea el Señor. Mi alma alaba al Señor. Y ese es el problema que pasaba para ese tiempo. Para el tiempo de Amós había tanta confusión que los reyes caminaban como le daba la gana. Y por eso Amós, en el capítulo 3, versículo 3, dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. O sea, podrán andar dos juntos si no estuviesen de acuerdo. O sea, yo como predicador de sana doctrina, yo como predicador del evangelio tal y como está escrito, yo no puedo andar con un apóstata, hermano. Yo no puedo andar con alguien que ha negociado la fe. Yo no puedo andar con alguien que ha vendido los principios bíblicos. Yo no puedo andar con alguien, gloria sea el Señor, que se ha vendido como lechón de apeso. ¿Cuántos pueden alabar a Dios aquí? Yo no puedo andar con una persona, gloria sea el Señor, que predicaba la venida de Cristo y ahora predica que eso, y ahora predica que Cristo no viene. Yo no puedo hablar con una persona, gloria sea el Señor, que predicaba, predicaba, hermano, santidad y ahora predica mundanalidad. Gloria sea el Señor. Yo no puedo andar con esas personas, hermano. A mí me enseñaron una cosa. Y es esto. Que cualquier persona que levanta una casa al lado de un pozo muro, a la larga se le pega la peste. ¿Cuántos pueden alabar a Dios aquí? Mi alma alaba al Señor. Y ese es el problema que tenía esa gente. Ese es el problema que tenía esa gente, hermano. que estaban confundidos. Que estaban confundidos. Oye, ¿cuánta gente tenemos confundida en las iglesias? ¿Cuánta gente confundida dentro de las iglesias? Gente confundida, hermano, las iglesias. Las tenemos ahí, gloria sea el Señor. Y en estos tiempos, hermanos, peligrosos. En estos tiempos peligrosos, hermanos, que estamos viviendo. Dios nos está llamando, hermano, a hablar la verdad. Dios nos está llamando, hermano, a predicar el evangelio tal y como está escrito. Dios nos está llevando, hermano, gloria sea el Señor, a predicar la palabra sin quitarle y sin añadirle. Gloria sea el Señor. Y Dios vio la necesidad del pueblo. Porque déjame decirte una cosa, hermano. Dios ve la necesidad del pueblo. Dios ve la necesidad del evangelista. Dios ve la necesidad del profeta. Dios ve la necesidad del pastor que se guarda para Dios. Y aunque esto está malo, donde la iglesia de hoy, la iglesia de Jesucristo, en estos tiempos, ha perdido el carácter doctrinal. Y ya la gente, hermano, quiere vivir un evangelio fácil. Ya la gente quiere vivir un evangelio sencillo. Ya la gente quiere vivir un evangelio, hermano, sin compromiso. Donde yo le llamo cristianos híbridos. Hermanos, cristianos híbridos. Que dice que van para el cielo, pero con un poco de Cristo y un poco de mundo. Y eso no es así. A Dios hay que servirle, hermano, en espíritu, alma y cuerpo. Hay que servirle completo, gloria sea el Señor. El que me diga a mí que le sirve a Cristo a media, gloria sea el Señor, y se siente bien, le digo, bueno, tú eres un mentiroso, porque soy yo. Y cuando yo siento que no estoy orando como debo de orar, hermano, yo me siento mal. A veces yo ni me atrevo, hermano, a postrarme de rodillas porque me da vergüenza. Tanto que Dios ha sido bueno conmigo. Tanto que Dios ha sido bueno con el ministerio. Tanto que Dios ha sido bueno contigo. Gloria sea el Señor. Y así es como tú le pagas. Así es como tú le pagas a Dios. Gloria sea el Señor. Haciendo lo que te dé la gana con la palabra. Haciendo lo que te dé la gana con el evangelio. Verdaderamente tú tienes que arrepentirte de tu pecado. Gloria sea el Señor. Porque si Dios es bueno contigo, tú tienes que responderle a Dios de la misma manera. Gloria sea el Señor. A Dios no podemos servirle, aleluya, por lo que Él nos pueda dar. A Dios hay que amarlo por lo que Él es. Porque cuando tú estabas lleno de demonios, cuando tú eras un mundano, cuando tú eras un hijo del diablo y eras una basura en la calle, Cristo vino, aleluya, y te salvó. Cristo vino y te levantó. Cuando tú no pensabas en Él, Cristo pensó en ti. Gloria sea el Señor. De los millones de personas, Cristo te escogió a ti, te limpió, te restauró, te levantó para que lleves su nombre y a la larga lo traiciona. Gloria sea el Señor. Yo siento la bendición aquí. Y el pueblo de Israel, Dios lo levantó como un pueblo aparte, separado para Dios. Dios lo levantó. Entonces, el problema de estos hermanos, que tenemos gente, que tenemos ministerios que son del montón. Son ministerios que son del montón. Y podemos hablar un poco de Sansón. Podemos hablar un poco de Sansón. ¿Quién fue Sansón? Sansón fue un juez que Dios lo levantó para que para libertar al pueblo de Israel de la mano de los filisteos. Y Sansón, antes de nacer, la Biblia dice que el ángel de Jehová le dio unas encomiendas a los padres de Sansón y les dijo: mira, este niño va a ser separado. Y cuando buscamos separado, la palabra santidad significa separación. La palabra santidad significa separación. del mundo, del diablo y la carne. Sansón fue separado con un voto nazareo. Sansón no podía tomar sidra, no podía tocar nada inmundo y sobre todo no podía romper el pacto que era su pelo. Gloria sea al Señor. Una vez Sansón empieza el ministerio, Dios comenzó a usarlo bien lindo. Sí, hermano, porque todo ministerio, oye bien, Canaima, oye bien, todo ministerio cuando empieza, empieza bien. Todo ministerio cuando empieza, empieza lindo. Todo ministerio cuando empieza, empieza con unción. Gloria sea al Señor. Esto no es del más rápido que corra. Esto no es del más rápido, gloria sea el Señor, que se adelante. No, esto es, aleluya, que tú perseveres hasta el fin. Porque el que persigue a Dios aquí, porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y Sansón empezó bien. Pero una de las ataduras que tenía Sansón era un demonio de orgía. Un demonio de sexo que lo tenía verde. Gloria sea el Señor. Donde quiera que veía una mujer, Sansón se acostaba con ella. Sansón se acostaba con prostituta. Sansón se acostaba con cualquier mujer de la calle. Pero Dios como quiera lo usaba. Dios como quiera seguía usándolo. ¿Por qué, hermano? Porque Dios va a respaldar su palabra. Hoy día tenemos gente predicando en adulterio. Hoy día tenemos gente predicando en fornicación. Hoy día tenemos gente, gloria sea el Señor, que están predicando, hermano, en pecado. Y están predicando. Gloria sea el Señor. ¿Y por qué Dios no nos mata? Porque Dios tiene misericordia. Pero tarde o temprano, el pecado, tu pecado te alcanzará. Gloria sea el Señor. Y Sansón pecó, Sansón tocó cosa inmunda, Sansón tocó el león inmundo, y para colmo quiso ensuciar a su familia, porque cogió la miel del león inmundo muerto y se lo llevó a los padres. Y los padres de Sansón eran gente de oración, gracias al Señor, y Sansón no era de oración. Cuando nosotros chequeamos, en los 20 años de Sansón de ministerio, Sansón solamente oró dos veces. Número uno, oró cuando tenía sed. Sansón le dijo, Señor, ¿me vas a dejar morir de sed? Ahí oró y Dios le dio agua. Entonces, la última vez que se registra que Sansón oró fue cuando estaba sin ojo, con la cabeza rapada, amarrado en las columnas del templo. Y Sansón se humilló delante de Dios y reconoció su pecado y le dijo, dame fuerza para vengar a los filisteos. Y esa fue la segunda oración. Pero ¿cuál fue el colmo de Sansón? Sansón pecó en muchas ocasiones. Pero cuando Sansón rompió el pacto nazareo, el voto nazareo, cuando Sansón se dejó afeitar la cabeza por la mujer, entonces Dios dijo, espérate, hasta aquí llegó mi límite. Tú sabes que Dios tiene límite. Tú sabes que tú puedes pecar hoy y puedes pecar mañana. Gloria sea al Señor. Y Dios sigue teniendo misericordia de ti. Tú sabes que los del capítulo 6 del libro de Génesis, dice la Biblia que todo pensamiento del hombre era continuo al mal. Pero Dios los perdonaba hasta que Dios dijo, espérate, no voy a contender más con ellos. No voy a contender más con el hombre. Porque Dios se cansa. Y Dios se ha cansado de muchos ministerios en Puerto Rico. Dios se ha cansado de muchos evangelistas. Que tú los veías que llenaban coliseos. Llenaban estadios. Y hoy día, hermano, no llenan. Gloria sea al Señor. Ni una canchita de un caserío. Gloria sea al Señor. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios los abandonó. ¿Por qué? Porque la candela de Dios los abandonó. ¿Por qué? Por el pecado. Gloria sea al Señor. Y Sansón le pasó eso, hermano. El pueblo de Israel pecaba deliberadamente contra Dios. Y Dios se cansó. Aleluya. Y Dios buscando un vaso que usar. Dios buscando un vaso aleluya, para declarar el pecado a esa gente del tiempo de Amós. Y Dios a Amós justo. Dios vio a Amós una persona íntegra. Dios vio a Amós una persona, gloria sea el Señor, donde él podía depositar su espíritu en el cuerpo de Amós, aleluya, para profetizarle a aquel pueblo. Y el Espíritu Santo, aleluya, descendió sobre Amós. Y Amós se llenó de fuerza. Y Amós se llenó de coraje. Y Amós se llenó de valentía, sí, hermano. Porque cuando el Espíritu Santo cae sobre nosotros, nosotros nos llenamos de fuego. Nosotros nos llenamos de coraje. Nosotros nos llenamos de valentía. Aleluya. ¿Para qué? Para señalar el pecado. Para señalar lo que está mal. Gloria sea el Señor. Para ver lo que se quiere meter dentro de las iglesias. Y lamentablemente hoy día la gente no quiere que Dios los use. Hoy día la gente no quiere, gloria sea el Señor, que el Espíritu Santo more sobre ellos. Gloria sea el Señor. Pero ¿por qué tú no quieres que Dios te use? Aleluya. ¿Qué te gusta más? ¿El mundo? Pues mira, quédate con el mundo. Gloria sea el Señor. Pero yo me voy a quedar con Jesucristo. Gloria sea al Señor, porque desde el día que lo conocí, Él me ha hecho bien. Gloria sea al Señor, me tiene viajando, me tiene bendecido. Gloria sea al Señor. Por eso, hermanos, que no podemos traicionar a Dios. ¿Cuántos pueden alabar a Dios ahí en el chat? ¿Cuántos pueden alabar a Dios ahí en el chat? Los que estén contentos conmigo, escriban amén en el chat ahí. Gloria sea al Señor, aleluya. Oh, mi alma alaba al Señor. Y Amós entró al pueblo. Entró al pueblo Amós con una revelación tremenda. Entró Amós al pueblo con una revelación tremenda de Dios. Entró Amós al pueblo con la revelación de Dios Padre. ¿Para qué? Con una palabra poderosa para ejecutar gente bajo el Espíritu. Espíritu de Dios, y pega a caminar por la ciudad y le pega a declarar los pecados a esta gente. Gloria sea el Señor. Y le pega a hablar la verdad a esta gente, hermano. Mi alma alaba al Señor. Le pega a hablar la verdad. Gloria sea el Señor, de que están pecando, de que Dios está molesto, de que Dios está irado con el pueblo. Gloria sea el Señor. Entonces, ¿qué pasó, hermano? La palabra nos registra que el sacerdote Amasías de Betel, gloria sea el Señor, envió decir a Jeroboam, rey de Israel, gloria sea el Señor, Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. Gloria sea el Señor. Le dijo: mira, Jeroboam, por ahí hay uno que dice ser profeta. Ay, ay, ay. Por ahí hay uno que dice que Dios lo envió. Por ahí hay uno que dice que tú estás en pecado. Por ahí hay uno, aleluya, gloria sea el Señor, que viste mal, que no viste como nosotros, alábalo. Gloria sea el Señor, con gabán de cuello chino, alaba a Dios. Que no viste como nosotros, con zapatos de piel de cocodrilo, alaba a Dios. Que no viste como nosotros, con el pelo embajado en jelly, alábalo. Que no tiene maletín, oh, gloria sea el Señor. ¿Y quién es ese hombre que dice ser profeta? Y mira cómo viste, oh, gloria sea el Señor. Pero tú no lo ves como viste, y se hace llamar profeta, oh, gloria sea el Señor. Ese es el problema que tiene la gente hoy día, gloria sea el Señor, que dice: ese hombre no puede ser hombre de Dios porque mira cómo viste. Pues déjame decirte una cosa: si tú tienes ese pensamiento, si tú tienes ese pensamiento, gloria sea el Señor, déjame decirte que estás equivocado. Hoy Dios puede levantar gente de en medio de las piedras, aleluya, para señalar lo que está mal en el pueblo de Dios. Gloria sea el Señor. Y eso es lo que Dios está haciendo en estos últimos tiempos. Y cuando el rey envió escuchó esa palabra, el sacerdote Amasías bajó el sacerdote. Pero ¿cómo estaba el sacerdote? Tanto del rey hasta el sacerdote, los dos estaban embajados, estaban ensancochados, alaba lo que vive, estaban en pecado los dos. Estaba el sacerdote y el rey quebrantando la ley de Dios. estaban pecando delante de la presencia de Dios. Aleluya. Y cuando Amasías escuchó a este nuevo profeta, le dijo: mira, vidente. Entonces, para los que hemos leído Biblia, sabemos que el Viejo Testamento al profeta se le conocía como vidente. Samuel fue el primer vidente. A Samuel se le llamó vidente, el vidente de Jehová. Entonces, este hombre llamó a Amós: mira, vidente, vete de aquí. Mira, vidente, vete a profetizar para allá, para el infierno, alábalo. Mira, vidente, no profetices en Betel. Ay, ay, ay, ay, ay. Y cuando nosotros buscamos el significado de Betel, Betel significa casa de Dios. En otras palabras, podemos leer así: mira, profeta, no profetices en la casa de Dios. Vete y profetiza para allá, para otro sitio. No, pero el verdadero problema estaba en la casa de Dios. No estaba en otro sitio, estaba en la casa de Dios. Por eso fue que Dios llamó, gloria al Señor, a este hombre llamado Amós. Y Amós lo vio, y Amós lo escuchó, y Amós le dijo: pero mira, muchacho, yo no soy profeta. Anda, basuita, rabasojama. Yo no soy profeta, ni hijo de profeta. Yo soy boyero. A mí Dios me sacó de atrás del bagaje. A mí Dios me sacó del trabajo. Gloria sea el Señor. Pero ¿sabes qué? Jehová me dijo, aleluya, allá yo criando vacas, criando toros, alimentando toros. Ay, ay, ay. Ve y profetiza a mi pueblo Israel. Gloria sea el Señor, aleluya. Entonces la Biblia dice, hermanos, que Amós aceptó. Anda, basama. Amós aceptó el reto. Gloria sea el Señor. Y Dios está buscando en estos tiempos, hermano, gente que acepten el reto de Dios. Anda, basuita. ¿Dónde están las personas en este tiempo que vamos a romper el silencio? Vamos a romper el silencio del diablo en las iglesias. Vamos a hablar la verdad. Gloria sea al Señor. Si tú estás mal, tienes que arrepentirte. Porque sabes que Dios le va a llamar la cuenta a los pastores que pasan la mano. Dios va a llamar la cuenta a los evangelistas que cambian y se venden como lesiones de a peso. Gloria sea el Señor. Dios va a llamar a cuenta a los profetas que endulzan su garganta, que lo único que hablan es de cajo, casa y cheque. Cajo, casa y cheque. Y nunca profetizan delante de Dios. Nunca profetizan, hermano, la verdad de Dios. Gloria al Señor. Y si tú callas, profeta de cartón, profeta de pacotilla, evangelista de pacotilla, pastor de becejo, aleluya, Dios va a levantar un Amós, Dios va a levantar un Canaiman en Carolina, Dios va a levantar un Luis Sánchez en San Lorenzo, Dios va a levantar, aleluya, gloria sea el Señor, un Carlos López en Coamo, pero Dios va a levantar gente de guerra en estos tiempos, que le digan al diablo en la cara: tú eres el diablo, tú eres el diablo y tienes que apearte del altar, porque lo que es de Dios, es de Dios. Aleluya. Oh, mi alma alaba al Señor. Amós, Amós aceptó el reto. Ay, ay, ay. Siento la bendición de Dios aquí. Siento la bendición de Dios. Y Amós no se le quedó callado. Amós no se le quedó callado a este sacerdote sucio, a este sacerdote corrompido. Usted sabía que en el tiempo de hoy hay pastores sucios, hay evangelistas que están sucios, hay apóstolas llamadas apóstolas que están sucias, hay profetas que están sucios, aleluya, que el hombre, que para los ojos del hombre son hombres de Dios, pero para los ojos de Dios son unos lechones embarrados en el pecado. Hermano, ¿qué pasó aquí? Hay que hablar la verdad. Hay que hablar la verdad, hermano. El día que yo me dañe, hermano, que Dios me mate primero. Estaba yo en Toa Alta predicando en una iglesia de un varón de Dios. Allí predicamos un mensaje bien sabroso. Y me sorprendí cuando el pastor oró de esta forma, lo último, en la media vigilia. El pastor oró de esta forma. El pastor dijo: Señor Jehová, el día que Carlos López se dañe, mátalo y llévatelo. Así oró, hermano, así oró este varón. Y a mí se me pararon los pelos. Yo, esto es serio, hermano. Luis Sánchez escribe: los espiritistas, los paleros, los santeros y los satanistas me tienen en altares. Y cada vez que me miran, dicen, por más que le tiro, más fuerte. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Tranquilo, Luis. Dios te llamó como atalaya. Luis Sánchez, si tú callas, las piedras hablarán. Y si una piedra habla, quedas en vergüenza. Porque se suponía que el que hablara eras tú, no la piedra. Ay, ay, ay, ay, ay. Gloria sea al Señor, aleluya. Obi Alba, alaba al Señor. Hermano, hay que aceptar el reto. Hay que aceptar el reto. A quien como llama de fuego, hermano, hay que aceptar el reto. A quien como llama de fuego, hay que hablar la verdad. Esta emisora, hermano, se levantó como luz en medio de las tinieblas. Y aquí, como en llama de fuego, Dios tiene sus vasos. Dios tiene su gente para hablar cuando fuere tiempo. Gloria sea al Señor. Pero me gusta, para terminar, ya que estamos bajo el fuego aquí, que cuando Amasías botó al profeta de la tierra, este hombre llamado Amós, él no se fue. Porque el problema que tenemos de estos tiempos, amados hermanos, es que cuando se levanta la persecución contra un hombre de Dios y te dicen, cambia el mensaje o te vamos a cerrar puerta, entonces la gente se dejan llevar por el lechón que les habló, por el puerco que les habló, y se olvida que Dios les habló primero. ¿Tú sabes cuánta gente me ha dicho a mí, si tú sigues predicando así, te vamos a cerrar la puerta, a mi iglesia no va, gloria sea al Señor? Y yo les digo a ellos, pero ven acá, ten cuidado, que al tú tratar de cerrarme la puerta, te falta los cinco dedos de la mano. Porque el que se mete con un varón de Dios, el que se mete con un ungido de Jehová, tiene problemas. Y hay gente que se han ido, se han apartado. Gloria sea al Señor, hermano, por una amenaza. Entonces usted dirá, pero ¿por qué el hermano Carlos habla mucho de cerdos y lechones? Con la sencilla razón que segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 27-28, nos habla del cerdo. Que después que Dios lo lava, después que Dios lo santifica, después que Dios le da la palabra para predicarla, ellos se embarran en el pecado de nuevo. Y una persona, según la Biblia, que se va atrás y apostata de la fe, la Biblia lo llama cerdo, que vuelve el fango, o lo llama perro, que después que vomita, da dos vueltecitas y vuelve y se traga el vómito caliente ese que tiró. Alábalo, que no es un velorio. Y así mucha gente dentro de las iglesias, que Dios los santificó, Dios los levantó. Dios hizo de ellos vasos en las manos de Dios. Y hoy día se descuidaron. Se pusieron rebeldes con la palabra. Y atacan al varón de Dios. Y nosotros como ministros tenemos que aprender a hablar la palabra de Dios en medio de estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Porque estamos viviendo tiempos difíciles, hermano. Estamos viviendo tiempos peligrosos, gloria sea el Señor. Estamos viviendo, hermano, en un momento crítico de apostasía, donde los santeros se trepan a los altares a predicar. Y cuando el santero habla, la gente pega a hablar lengua. La gente pega hasta danzar, hermano. Y no se dan cuenta que quien le está hablando es el mismo diablo. Gloria sea el Señor. Por eso tú que me estás escuchando, tú no puedes decirle amén a todos los que salgan de un púlpito. Tú tienes que mantener tu Biblia abierta cuando se esté predicando. Y mientras él esté predicando, tú tienes que leer tu Biblia a ver si lo que él está tirando es de Dios. Porque si él tira anatema, si él tira maldición, y tú dices amén, amén significa así sea. Y ese es el problema de los pentecostales de hoy. Que cualquier pelagato se atrepa en un púlpito y predica dos o tres herejías y ya rápido hablan lengua y dicen amén. No. Irresponsable. Habla su Biblia. Escudriña las escrituras. Métase con Dios en ayuno, oración. Y Dios te va a revelar si el que está predicando es de Dios o es del diablo. Gloria sea al Señor. Y Amós no cogió miedo. Amós sabía que este hombre, que este sacerdote Amasía, era un sacerdote corrompido. Y no le podía tener miedo. Y él entró al territorio del diablo. Entró allí Amós y profetizó. Así dice Jehová: tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tu hijo y tu hija caerán espada, y tu tierra será repartida por suerte, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Gloria sea el Señor. ¿Qué te quiero decir en esta noche? ¿Qué te quiero decir? Cualquier persona que corrompa el templo de Dios, cualquier persona que corrompa la santidad de Dios, cualquier persona que corrompa el culto de Dios, va a tener problemas. Va a tener problemas. Gloria sea el Señor. Y Dios está llamando gente de guerra en estos tiempos. Dios está llamando gente que profeticen en estos tiempos. Dios está llamando gente que profeticen. Yo estaba el miércoles pasado, estaba yo cejando una campaña en Loíza, en el barrio Colobó. Y en la administración, Dios me mostraba una masacre para Loíza. Yo dije, el diablo está moviendo a sus demonios en conspiración en Loíza para formar una masacre en Loíza. Yo dije eso el miércoles. Y ayer mataron a tres personas, hermano. Y lo anunciaron como Dios dijo, hermano. Y pasó como Dios dijo. Viene masacre para Loíza. Así dice Jehová, viene masacre, cuídense, viene masacre, hermano. Y ayer se cumplió una masacre donde mataron a dos personas y a una muchacha. Y creo que la muchacha estaba embarazada. Y si estaba embarazada, mataron a cuatro personas porque el bebé también se murió. Triste y lamentablemente, hermano, eso está pasando en Puerto Rico. Pero antes de que pasen las cosas, Jehová se lo va a revelar a sus siervos, los profetas. Por eso tú como evangelista, tú como predicador, tienes que estar pendiente a los que Dios quiere hablar. Tienes que estar pendiente a los que Dios quiere ministrar. Tú no puedes tener miedo en dónde predicar. Tú no puedes tener miedo a dónde te inviten a predicar. Dice el hermano Luis, creo que saliendo de la iglesia. Mira qué tremendo. Y así mismo, hermano, Dios lo habló a través de mí el miércoles. Satanás va a enviar unos demonios para tratar de hacerle una masacre. Y la hicieron, hermano. Y los que murieron fueron gente inocente. Por eso fue que Dios habló. Estaban los demonios conspirando para formar una masacre. Y lamentablemente para coger gente inocente. Hermano, así está lo hice, hermano. Gloria sea el Señor. Tú como evangelista tienes que coger el reto. Tú como mujer de Dios tienes que aceptar el reto. Gloria sea el Señor. Hablar la verdad como está escrita. Hace 2 semanas atrás. Y cierro con esto para orar. Ya tengo unas peticiones por ahí apuntado. Dice el pecador arrepentido. Hay predicadores que dicen, así dice Jehová, pero están hartos de pan nada más. Eso es así. Hace dos semanas atrás, estaba con mi esposita haciendo una diligencia, pagando biles y cosas, alábalo, que no es un velorio. Y pasamos por un templo que hace años estaba cejado. Y ese templo era un templo masón, era un templo de los masones. Y allí yo me encontré a ciertos discípulos de allí mismo y yo me paré. Mi esposa me dijo, ¿qué vas a hacer? Me dijo, ¿qué vas a hacer? Y yo le dije, bueno, yo voy a contender ardientemente por la fe. Y yo me paré allí y les pregunté en lo que ellos quieren. Y yo le pregunté en qué ellos creen. Y ellos me dijeron que ellos no tocan nada de religión, sino que ellos unen a todas las religiones. Y yo les dije, bueno, ahí hay un problema, que el Dios que yo conozco, el Dios del cielo, el Dios que hizo los cielos y la tierra, no es ecuménico. Eso de ecumenismo, eso del anticristo que quiere reunir a las religiones. Entonces ellos pegaron a hablarme de ciertas cosas, hermano, ciertas cosas diabólicas. Entonces salió una mujer poseída por el demonio con un mapo. Y parece que le dijo el esposo, mira, deja a ese hombre quieto ahí, véngase para acá. Y yo dije, Dios mío, no permitas que se vayan hasta que le tire esta malanguita aquí. Y yo los veía a ellos con tatuajes satánicos y con pantalla y enseñando mucho músculo, mucho bíceps, mucho tríceps y tanta cosa. No, yo, pero ¿qué le pasa a esta gente? Y yo le dije a ellos, ¿ustedes creen en nacer de nuevo? Cuando le dije eso, hermano, pusieron los ojos como gallina que come sal. Alaba a Dios. Dijeron, ¿cómo que nacer de nuevo? Yo, bueno, varón, la Biblia dice que todo el que le sirva a Dios tiene que nacer de nuevo. O sea, todo aquel que dice que le sirva a Dios tiene que responder al testimonio de que todas las cosas viejas pasaron. Es aquí, todas son hechas nuevas. Ellos me dijeron, no, es que eso es religión. Yo dije, varón, eso no es religión. Si tú dices que le sirves a Dios, tú tienes que nacer de nuevo. Y le dije más. Y le dije, si la religión que te estás practicando no te cambia por completo y tú sigues viviendo como te da la gana, tú sigues hablando como te da la gana, tú sigues vistiendo como te da la gana, pues entonces esa religión no sirve y Dios no está ahí. Hermano, le dije, le metí esa yuca y se quedaron pensativos. Hermano, por poco se convierten allí. Pero, tú sabes, hermano, siempre ponemos la semillita y Dios en el futuro pues la hará germinar. Así que, hermano, acepta el reto. Dios está buscando gente como Amós en estos tiempos. Gente que no son evangelistas. Gente que no son pastores, gente que no son nadie, pero cuando Dios lo usa, se dejan usar por Dios. Así que, hermano, tú tal vez no eres evangelista, tú tal vez no tengas ministerio como tal, pero si Dios te dice que hable, tú tienes que hablar. Vamos a orar en esta hermosa noche de Dios. Luis dice, Carlos, ¿cuándo vienes para casa? Bueno, Luis, vamos a ver qué hacemos, ya que este mes pues nos estamos preparando un ayuno de oración para la cruzada, pero vamos a ver qué hacemos, varón. Un día de esto que me inviten a predicar para San Lorenzo, pues te llamo y caigo a tu casa y nos saltamos de chuleta allí. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Dice aquí oración por mis hijas, una lesbiana y la otra por su embarazo, que Dios me continúe dando fortaleza. Wow, vamos a estar orando por eso. Oren por nosotros aquí en la isla de San Croix. Marilu, ¿tú eres de San Croix? Si eres de San Croix, vamos a orar a ver si Dios me abre puerta en San Croix, porque hace tiempito estoy orando que Dios me meta en San Croix. Así que Marilú, ora por eso. Si quieres, Marilú, te dejo mi teléfono porque quiero visitar a San Croix. Así que Marilú, tú eres la puerta para yo entrar para San Croix. Alábalo. Tú eres la puerta para yo entrar para San Croix. Gloria sea al Señor. No sé si Canaima me puso por aquí. Ok. De Canaima hasta el día, soy. Ajá, vamos a estar orando por Marilú, por San Croix. Vamos a estar orando por San Croix. Por Marilú. Vamos a estar orando por Sandra. Oración por mis hijos y por mi familia que no conoce al Señor. Bueno, vamos a estar orando, Marilú, vamos a estar orando por ti y todas las peticiones. Marilú, cuando se acabe el programa, no te vayas. Apunta mi número, que te lo voy a enviar por aquí, por el... O si Canaima tiene mi número, que por favor, o tire por el chat Canaima, hazme ese favor por ahí, dame el número por el chat Canaima, para que Marilú lo apunte, a ver qué revuelo inventamos para Santa Croix, ya que Dios nos está abriendo muchas puertas, ¿verdad? Y queremos ir para allá, para Santa Croix. Gloria sea el Señor. Vamos, si alguien más tiene oración, quiere oración, pues, hermano, vamos a orar. Vamos a orar para que Dios siga rompiendo cadenas. Gloria sea el Señor. Gracias. Bueno, Marilú, ahí está mi número. Ese número es un poco raro porque viene de Massachusetts, pero ese es mi número personal. Me puede llamar y podemos coordinar algo en Santa Croix. Amén. Para diciembre podemos coordinar algo. Ok. Muy bien, Marilú. Vamos a estar orando. A ver qué hacemos para allá. Gloria. Eso es, Canaima. Eso es. Ese es mi número. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy la gloria y la honra, Señor amado, por tu amor y tu misericordia. Te presento, Dios mío, Señora Marilú, Señor amado. Mira a esta mujer, guerrera tuya, Señor amado. Mira su situación, Padre Santo. allá en San Croix, Señor amado. Yo te pido, Padre, que tú levantes un avivamiento como nunca allá, Señor amado. Glorifícate, Señor amado, ya las iglesias, Padre bueno. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, para tu gloria, Jehová. Para tu gloria, Padre, bendice a Marilu, Dios mío. Dale fortaleza a esta mujer, Señor amado. Glorifícate, Dios mío. Glorifícate, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dale fuerza a esta mujer, Padre. Te pido por Sandra, Dios mío. Oración por sus hijos, Padre. Reprendemos al demonio del lesbianismo ahora, papá. Dios mío, dale una experiencia a esta mujer. Revélatela a la hija, Dios mío, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, glorifícate grandemente, Dios. Anda, va. Tú eres el Dios de los milagros, Padre. Yo te he visto haciendo ser milagro, Dios. Y yo he visto, Padre, cómo los demonios abandonan los cuerpos, Padre. No importando de qué jerarquía sean los demonios, Padre. Yo te he visto echarlos fuera, Jehová. En el nombre poderoso de Jesús, Dios mío, Padre. Yo declaro esta palabra, Padre, sobre esta casa, Dios. Sobre Sandra. Sobre su familia, Dios mío, Padre. En el momento de la debilidad, Sandra recibe fuerza. Sandra y Satua, Nahalaba, Shenda. Sandra recibe fuerza, mujer. Mira que has querido entregar los guantes, me dice el Señor. Aleluya. Pero estás ahí. Estás ahí, Sandra. Pelea la buena batalla, Sandra. Pelea la batalla. Pelea la batalla, Sandra. No importando el proceso que hayas pasado, de dónde has caído. Pero Dios está ahí. Padre, glorifícate en esta mujer. Te pido por mi hermano Luis Sánchez, Dios mío, dale fortaleza. Padre, glorifícate en ese viaje, Dios mío, que tiene en noviembre, papá. Para la República, Dios mío, Padre, usa a este hombre con poder, unción, Señor amado. En el nombre de Jesús, Padre, declaramos la victoria, Señor, sobre este varón. Sobre su ministerio, Señor amado. Mira al pecador arrepentido, Dios mío, dale fortaleza. Ayuda a este varón, Dios mío. Ayúdalo, Señor, dale fuerzas nuevas, Dios mío. Que permanezca ahí, Dios mío, Señor, en la bendición tuya a este hombre, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, haga un clamor, Señor, por Puerto Rico, Señor, en esta hora. Padre, glorifícate en Puerto Rico, Padre Santo. Mira Puerto Rico, tu isla, Padre, que todavía vemos gente que te amamos, Dios. Todavía vemos gente que te amamos, Señor amado. Habemos gente que te amamos, Dios mío, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, para tu gloria. Glorifícate, Señor amado. En la hora, en el momento, Señor, del juicio, acuérdate de tu pueblo, de la misericordia. Mira los perdidos, Padre, Dios mío. Salva a los perdidos. Sana a los enfermos, Dios mío, Señor amado. Mira, Dios mío, Señor, los que quieren entregar los guantes, Dios mío, enganchar los guantes, Padre. Dale fortaleza, Dios mío. En el nombre de tu Hijo amado, Jesús, Padre, declaramos esta poderosa palabra, Dios. En el nombre de Jesús, Padre, ayúdame a mí, Señor, como predicador. Abre puertas, Señor, Padre, y seguiremos hablando la verdad como está escrita, Señor amado. Glorifícate en esta poderosa emisora, Señor amado. Mira los planes de tu hijo Canaima. Mira los planes de este hombre, Señor amado. En el nombre de tu Hijo amado, Señor, dale fuerzas a Canaima. Porque yo sé, Padre, que Canaima, Dios mío, Señor, a veces las fuerzas se le van, Padre, a tu hijo Canaima. Que Canaima, Dios mío, Señor, a veces se siente solo este hombre. Que Canaima, Dios mío, Señor amado, la gente lo tiene en poco, Canaima, Padre. Aleluya. Pero ¿sabe qué, Canaima? Así te dice el Espíritu Santo de Dios, Canaima. Canaima, así te dice Dios. Yo soy el que camino contigo y te guío de la mano, dice el Señor, Canaima. Mira, yo he visto tu aflicción, Canaima, y muchas veces no entiende muchas cosas, Canaima, pero yo te las voy a dejar entender. Porque yo he prometido, Canaima, bendecir tu casa como nunca y glorificarme en tu ministerio, Canaima, gloria sea el Señor. Y Canaima me dice a Dios que se abren puertas, Canaima. Se abren puertas bonitas para tu familia, Canaima. Y vas a entrar por ellas, Canaima. Y Dios te va a sorprender, Canaima. Gloria sea el Señor. Dios te va a sorprender y Dios va a hacer cosas lindas, caramba, contigo. Gloria sea el Señor, aleluya. Gloria sea el Señor, caramba, persevera hasta el fin. Y pon tu mirada en Jesucristo. Gloria sea el Señor. Padre, gracias. En el nombre poderoso de Jesús, Dios mío. Amén, amén, amén. Gloria sea el Señor. Yo quiero preguntarle a Marilu si ella tiene Facebook. Si Marilu me está escuchando, si tiene Facebook, me puede enviar una solicitud a mi página o que me ponga el nombre completo y yo la busco a ella, le envío una solicitud porque yo creo que ya el Facebook mío está lleno. Marilu, si tiene Facebook, escribe ahí sí o no para estar en contacto. Ok, tiene Facebook. ¿Cómo te busco, Marilu? En Facebook para enviarte una solicitud. Dice aquí Maylin de Cagua, oración por cobertura en Mires de Villa de Rey. Ok, residencial Villa de Rey. Padre, en el nombre de Jesús, glorifícate, Señor. Glorifícate, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dale fuerza, Dios mío, Señor, a esta muchacha, Dios mío, de Cagua, que ora por cobertura en la residencial Villa de Rey. Padre, en el nombre de Jesús, envía esa cobertura. Envía esa cobertura, Dios mío, Señor, sobre ese residencial, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Padre, enviamos la palabra. Gracias, Espíritu Santo de Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Wow, qué presencia bonita. Bueno, Marilu, pues te estaré enviando una solicitud. Y gracias al Señor, y lo mantenemos en comunicación a ver qué Dios quiere hacer allá en Santa Croix, porque quiero ir para allá, gracias al Señor, a llevar el evangelio. Así que, hermano, Dios le bendiga, Dios le guarde. Este fue tu programa Liberación para las Naciones con tu hermano y amigo evangelista Carlos Loba. Así que nos esperamos el lunes que viene con un programa más. Así que Dios le bendiga para adelante y para el cielo y sin curvita. Así que llévatelo, canaima. Dios lo bendiga, hermano.